Gracias una vez más por estar con nosotros. Usted ha visto que durante esta semana hemos tocado varios temas, diferentes temas, especialmente con la salud, las relaciones humanas. Hemos visto también esto que es tan hermoso como el matrimonio, que trae tantos beneficios mantenerlo así unido y fiel al Señor y a su esposa. Pero ahora aparece un tema hoy día que el autor ha colocado como personas comunes consagradas. Uh-huh. Ahora, yo creo que el autor colocó comunes porque podría haber colocado personas consagradas nomás, y podríamos habernos confundido porque Dios había designado quiénes eran los separados, vamos a hacerlo así. Uh-huh. Eso eran los que estaban alrededor del tabernáculo. Primeramente, ¿no es cierto?, Aarón y sus hijos, que eran de la realeza sacerdotal, y luego los levitas que estaban al lado allí, ¿no es cierto?, cuidando al sacerdocio. Esos eran los consagrados y separados. Pero ahora el asunto es que hay personas comunes consagradas. ¿Qué significa eso? Quizás vamos a leer Números capítulo 6, no todo, quizás solamente un texto, dos textos, y luego explicamos algunas cosas, porque fíjate que vuelve Dios a hablar a Moisés. No es una idea que se le ocurre a Moisés. Uh-huh. Si tú lees el versículo 1 y 2 solamente para hacer el primer comentario, fíjate. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartase haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. Eso es lo que primero dice Dios. Mira, sí. Si hay un hombre que quiere realmente consagrarse, hombre o mujer. O mujer. Interesante eso, ¿eh? No solamente hacia el hombre, sí. Pero dice voto de Nazareo. Sí. Alguien podría confundir y decir, ¿qué tiene que ver con Nazaret? Uh-huh. Ser una ciudad, no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Aunque era una ciudad media despreciada por los judíos. Interesante algunos detalles. Pero aquí aparece, dice Nazareo. Nazareo puntualmente, si tú vas al original, tenemos algunos apoyos, por eso que lo podemos decir con tranquilidad. Es algo separado, ¿verdad? Uh-huh. Es algo apartado. Es como decir santo. Bueno, el versículo 8 dice, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Y ahí está quizá la definición. Pero tenía que hacer algunas cosas. Y ahí está el versículo 3 que tú podrías leer. El 3 dice, se abstendrá de vino, de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. ¿No te causa extrañeza que diga, por ejemplo, ni uvas, ni, o sea, ningún derivado de la uva? Claro, claro. No, porque si comes muchas uvas, te fermenta en el estómago igual. Hay un detalle, fíjate que una vez le escuché a un profesor de teología, me decía, ¿sabías tú que en el pueblo de Israel, o en los tiempos de Cristo incluso, me dice que la gente cuando viajaba no llevaba el vino, sino que llevaba las pasas? Ya. Y luego las mezclaba con el agua para beber. Ya. Y era ese, un sabor especial. Y ese detalle te dice que ellos cuidaban para no contaminarse con vino fermentado, porque imagínate en el desierto caminando, no sé, uh-huh, un día. Sí. ¿Cómo está ese vino? Claro. Entonces mezclaban con agua y hacían una bebida muy muy rica, muy buena. Y saludable. Ahora Dios está diciendo nada de esto porque ustedes están siendo apartados, por lo tanto deben ser puros. ¿Se podrá aplicar eso para nosotros? Pero por supuesto, porque nosotros, sin ser nazareos, también debemos buscar al Señor y queremos consagrarnos a Él. Ahora, todo aquel que busca una relación con Dios tiene que buscar esta entrega a Él. Ahora, el tema del se pone bastante énfasis aquí en lo que es el alcohol. Uh-huh. El alcohol corrompe, el alcohol no deja pensar, el alcohol evita que las reacciones sean más rápidas y adecuadas. Por eso se recomienda que los que conducen no beban, porque sus reacciones van a ser más lentas a la hora de tomar una decisión. Y lo mismo ocurre con los que se han entregado al Señor. Si no queremos ser vulnerables a la tentación y no tener reacciones lentas, necesitamos tener una mente abierta, limpia. Claro, hay otro detalle más en el capítulo, en versículo 5, ahí dice todo el tiempo del voto. Esto me dice a mí que no era de por vida, que podía ser por un tiempo. Claro. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Y esto enseguida nos lleva a nosotros al tiempo de Sansón, ¿te acuerdas tú? Sí. Allí hubo una madre que lo dedicó al nazareato, ¿no es cierto?, desde su misma niñez. Y él fue, y cuando rompió ese voto... Porque una de las cosas era no cortarse el pelo. Claro, y había que mantenerlo en secreto. No era la fuerza el pelo, sino que era la relación y el voto que había hecho con Dios. Yo creo que allí está un detalle bastante interesante para considerar, porque uno puede hacer votos, pero para empezar un tiempo, dedicarse al Señor, al estudio, pero no es al extremo, porque hay personas que de improviso se van al extremo en esto y parecen santos ya andando en nubecitas. Por ejemplo, hay un voto que se está, un compromiso que se está buscando con el Señor a través del departamento de mayordomía, por ejemplo, que es buscar la primera hora de la mañana para el Señor. Eso me parece que no debería ser solo por un tiempo, sino que debería ser por siempre. Ahora, la dedicación y la consagración creo que debería ser por siempre, y una cuestión creciente. Ahora, yo creo que tú te estás pensando en los excesos que algunas personas cometen. Claro. Mira, por ejemplo, tú mencionaste esto de la mayordomía y las 40 madrugadas, claro, ¿no es cierto? Participamos en ese programa nosotros bastante, pero hay un asunto que creo que también es bueno considerar. Por ejemplo, si alguien quiere tener unas 40 madrugadas, debe empezar el día anterior pensando en acostarse temprano, porque el cuerpo, claro, tiene su límite, tiene un ritmo de trabajo, un ritmo de descanso, un ritmo de sueño, y entonces el voto va más allá, te fijas, va como involucrando la actividad toda del, claro, ser humano. Claro. Yo en la mañana dedico un momento para estudiar, pero si no me acuesto temprano, esa es una dificultad que tengo en la mañana, primero para despertarme, claro, para despabilarme, ¿no es cierto?, y dedicar algunos momentos a la reflexión a Dios. Pero así, ese voto comienza el día anterior. Y yo invito a las personas para que puedan hacer ese voto con el Señor, no solamente 40 madrugadas, sino toda la vida. Toda la vida, estar la primera hora para el Señor, ese es el principio. Alguien ha dicho que si hay una comida básica para el ser humano es el desayuno, la primera hora, uh-huh, la primera comida. Y para la vida espiritual y el alimento espiritual es la comunión y el estudio de su palabra, también para tener una vida espiritual saludable. Y Dios dijo, mira, si alguien lo hace, si alguien es uno consagrado, siga estas indicaciones. Y quizás usted lea las con tranquilidad las indicaciones que están allí en Números, pues, capítulos 6 en adelante. ¿Y qué es lo que Dios le está diciendo? Porque todo ese tiempo hay que tener cierta, como dijéramos nosotros, ciertas restricciones. Por ejemplo, no podía tocar un muerto. Uh-huh. Y tenemos que volver, ¿no es cierto?, a la santidad que el pueblo había dicho. Porque tú no sabías, no habían médicos como para decir, mira, este está muriendo de tal cosa, uh-huh, murió, ¿y de qué murió? Uh-huh. O sea, tenía que estar realmente separado, claro, para Dios, para un propósito de acercamiento y de relación con el Señor. Esa era la idea, no tampoco podría aparecer la idea de sacrificio físico. Es que eso es lo que nosotros deberíamos tratar de diferenciar acá, porque hoy por hoy nosotros vemos personas que se autoflagelan para conseguir el favor de Dios. No es ese el principio. No es ese el principio. Y eso es lo que hay que dejar claro y reconocerlo realmente. Claro. Cuando nosotros, por ejemplo, estoy pensando en el voto del bautismo, ¿ya? Uh-huh. Es una entrega, es una dedicación que nosotros hacemos para con el Señor. Y no es por un tiempo, es para toda la vida. Y para que eso pueda activarse y para que podamos nosotros mantener este compromiso que hacemos con el Señor a través del bautismo, tenemos que ir confirmándolo todos los días. Es una relación creciente con el Señor. Tú ves vidas victoriosas dentro de los que aquí se menciona, por lo menos el día miércoles, que hicieron votos. Por ejemplo, Juan el Bautista tuvo una vida creciente. Claro que el final fue triste, claro, pero tuvo una vida creciente y el Señor lo acompañó y pudo cumplir con el objetivo de su vida. Samuel también tuvo un ministerio profético maravilloso. ¿Y por qué no pensar que si nosotros le dedicamos nuestra vida al Señor, las cosas que sucedan, en el caso de estos personajes, también les pasaron cosas malas, pero ellos enfrentaron la vida tomados de la mano del Señor porque tenían una relación, una comunión, un compromiso para con el Señor. Nosotros también tenemos ese compromiso. Mira, aquí hay una pregunta y con esto termino. Dice, ¿cuáles son formas concretas con las que podemos protegernos de quedar enredados con nuestras viñas aquí y que perdamos así de vista nuestro destino final? Se hace una alusión a este hecho, por eso tú decías que había una estrecha relación entre el vino, debía abstenerse. ¿Por qué? Porque nuestra visión está mucho más allá de un tiempo de vida, sino hacia la eternidad. Y Dios quiere en realidad que todos seamos apartados, santos, separados para, como decía la Escritura, ¿no es cierto?, porque somos elegidos por Dios. Bueno, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar nuevamente en el día de mañana. Hasta mañana.